Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Bueno, por la mayoría me conoce, yo no soy un gran orador, no tengo las palabras exactas para motivarlos. No tengo ninguna metáfora que los haga jugar igual que el Barcelona. Y tampoco tengo una anécdota de la infancia que los haga jugar inspirados. Hay una sola cosa que sé perfectamente, y créanme, que sé de lo que estoy hablando. Jugar en la Liga de Ascenso es de la chingada. Del nabo, señores. Del culo. Viejas buenas en los estadios, ninguna. Olvídate. Estadios chingones, todos son unos putos potreros. No va la gente a los partidos, las lesiones están a la orden del día. ¿Fama? ¿Fortuna? ¿Revistas? Ni en su puta casa los van a saludar, señores. ¡Nadie! Van a estar solos como perros. Así es que si quieren volver a coger algún día de sus vidas, lo mejor es que ganemos este puto partido. ¡Venga! En la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme, te va a anochecer. Pues ni este rostro yo se me puede comer. Corre camino, bip bip. Más veloz que un bip. Pobre coyote, bip bip. Ya no sabe ni qué hacer. Tanto coyote, bip bip. Solo vas a enloquecer. Y en el desierto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Este es el episodio número 73. Mi nombre es Gerardo Taker y tengo el gusto de estar con mis compañeros y amigos, Don Murdoch Eras, compadre. Hola, hola, hermandad necaxista, bienvenidos nuevamente y pues contentos, ¿no? Como tranquilos ya después del receso. Pues mucho que platicar. Ok, y también me acompaña, bueno, nos acompaña Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast PR, que ya tiene mucho rating, según. Y eso dijeron que iba a empezar con un montón de ratings, vamos a ver si es cierto. Y pues nada, ¿no? Contentos por el resultado, pese a la mala fe de Murdoch, que hizo el cartón humillando a los correcaminos, pues Necaxa pudo con esa maldición, ¿no? Ya va poco a poco ahí caminando en eso. Necaxa es más fuerte que las maldiciones de Murdoch. Pero si no fue directo, bueno, no me burlé, nomás planteé realidades. Y no, y espérense al que sigue, ¿eh? Nomás les dijiste, me vine a llevar los 3 puntos, güey. Fue lo único. Ok, ya escucharon nuestro fondo. ¿Qué mejor tema podíamos haber escogido después de un triunfo sobre el Correcaminos? Digo, no somos el Coyote, pero lo atrapamos, digamos, al Corre. Y también antes escucharon por ahí el audio del que hablábamos hace un par de programas. Este audio extraído del último episodio de Club de Cuervos, la serie de la que hablamos hace un programa, ¿no, señores? Sí. Ok. Nos arrancamos entonces. Y que tenía que ver, ¿no? O sea, hablando de lo de los los potreros y eso, pues vimos un partido allá en Ciudad Victoria, así como muy pues llanero en el estadio y la poca afición, creo que eran como 1,000 personas, una cosa bien triste, pero sí, ejemplifica pues lo que se dice en ese discurso. Que como dijimos, tiene mucho de cierto y ya lo dijo Murdoch, ¿no? Tan simple, nos lo mostraron, ahí es un potrero y nadie los fue a ver. Viejas buenas en la tribuna, seguramente tampoco había, ¿no? Ah, bueno, pero sí había Necaxa. Oh, eso dice el astro, compadre. ¿Eso dice o no? Sí, sí, ciertamente. Pero había Necaxistas por ahí, entonces en esta ocasión no aplica eso, pero bueno. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Entremos en tema, ya que hablabas, Murdoch, de esa visita al Estadio Marte R. Gómez. Necaxa ganó 2-0, goles de Jesús La Pulga Gómez y de Kevin Chaurat, que regresó a la actividad después de la lesión sufrida desde el torneo pasado, si no mal recuerdo. Sí. Creo que fuiste el único que vio el partido, compadre. Así que expláyate, solamente un favor, intenta no aburrir. Mira, ahorita entré yo y levantamos el rating. Estamos a full. Entonces trata de que no perdamos mucho quórum. Okay. Va mi especial de media hora de Murdoch. Vio el partido. No, y eso, y fíjate que sí y no, porque sí hubo un buen tramo en que el bendito Sky nos hizo el favor de bloquear la señal, pues, dicen, alegaba incluso el señor, otra vez, el Ricardo Sales, que había caído un rayo en la unidad móvil que había ocasionado fallos, que incluso digamos que los últimos 15 minutos del primer tiempo ya no se vieron, incluido el gol de la Pulga. Entonces, bueno, fue un partido que empezó así como muy medio sozón, como que estudiándose los rivales. Necaxa se vio luego que tenía la intención de ir al frente, pero no se desbocó. Tan es así que tardó pues en llegar el primer gol. Cuando veíamos a un equipo de Correcaminos que se veía, se le notaba la mala racha que trae. Entonces, pues, en realidad Necaxa se veía superior y se sabía. Y nuevamente creo que caen de repente en ese lapsus de confianza. Incluso al regresar en el segundo tiempo, una vez que ya iban con la ventaja de 1-0, me parece que corre, trata de reaccionar y está llegando constantemente. Le empieza a pedrear el rancho a Necaxa, y creo que los rayos tienen suerte de que no les caiga ese gol del empate. De hecho, es así que así se llevaron todo el segundo tiempo, ya nada más tratando de contragolpear. Pero, pues, de hecho, el que da el cerrojo y que el mate el partido, pues viene ya hasta que se dan los cambios y entra por ahí Kevin Chaurant en lugar de Rodrigo Prieto. Y que en un buen balón que le pone, creo que la misma Pulga Gómez. Lo deja de frente en mano a mano contra el portero y pues bombea tranquilamente Chaurant para hacer la segunda anotación, que de hecho pues festejan con efusivamente y de manera muy emotiva con todo el grupo, porque pues venir de una lesión tan larga y reaparecer y que en 2 minutos de estar pisando la cancha nuevamente estés anotando el gol que da cerrojo a la victoria, pues me pareció así como importante y así se vio, ¿no? En el festejo de todos. Bien por Kevin, a mí me da gusto porque me parece un jugador prometedor, que de repente le llegó lo platicábamos un poquito antes de entrar, de cómo le llegó la responsabilidad de suplir al Ojero por la lesión en el torneo pasado, y más o menos pues tuvo, pues dentro de sus limitaciones y de en general la situación del equipo, pues buena participación me parece, ¿no? Quizás no tan como él quisiera en la cosecha de goles, pero al final de cuentas es un jugador que ahora le cae el momento y que tiene que aprovecharlo, y que está complicado por la cantidad de competencia que hay ahora con los refuerzos. Pero bueno, al final de cuentas Necaxa gana 2-0 y se retoma pues el papel de visitante que venía mostrando en apariciones anteriores. Esto de Chaurant llama la atención. Lo que mencionas, ¿no? Que después de una lesión tan larga, bueno, un periodo de rehabilitación tan largo, regrese y anote un gol, y pues vaya, de ahí lo emotivo del festejo con el resto de sus compañeros. Pero llama la atención el que haya visto actividad, ¿no? O sea, él entró, si mal no recuerdo, al minuto 85 de partido y un par después metió el gol. Y llama la atención porque, por ejemplo, lo decíamos el programa pasado, nosotros suponíamos que otros jugadores estaban antes que él en los posibles cambios y que él regresaría a la actividad en algún partido de Copa, ¿no? Sí, por ahí es como, en general la situación de Necaxa en este torneo ha sido atípica, ¿no? Y estaba viendo revisando la alineación inicial y, o sea, tanto en la portería, en la defensa, como en la delantera, pues, digo, las cosas que han sucedido y todos los eventos desafortunados que ha visto el torneo, en este torneo el equipo, han obligado a Fuentes a echar mano de dar rotación mucha mayor, creo, de la que él había planeado a su conjunto, ¿no? Y en este caso, pues ahora le toca a Kevin. Decía Alex que parecía que el Ojero estaba resentido, o quién fue, o tu Taker, y por eso es que aparece, ¿no? Ahora como convocado. Alex, si es un invento, Alex. Sí. Y si no, también fui yo. Y si no, con todo el crédito suyo. Sí, está, creo que está resentido de de la pierna. No sé exactamente qué, pero sí, creo que está lastimado. O bueno, más bien resentido, es la palabra. Sí, porque Kevin ya había sido llamado, desde el partido en Tijuana. Según creo, ya estaba ahí en banca. O sea, ya tiene un rato, digamos, listo, a punto para poder regresar, y apenas hasta ahora se le da la oportunidad. Entonces, pues bueno, así es la cosa, ¿no? Y por eso la importancia de tener un buen plantel, un plantel amplio. Y creo que en este sentido, pues no se ha resentido las ausencias y los cambios que ha hecho sobre la marcha el técnico Fuentes. Que de hecho, si no me equivoco, en los últimos dos partidos, bueno, tres con este, se ha repetido alineación. Algo que había sido poco común durante el año anterior, por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, ya lleva, creo que tres jornadas. Te digo, por ahí lo de Marcos González, que es como de los más recientes que se han incorporado a esta alineación titular, y que pues ya lo vemos mucho más sólido, ¿no? No sé qué opinión tengan, pero me parece que ya se acoplaron como si llevaran dos años jugando juntos con el Capitán Padilla y con Carlos Ramos. Así es. Don Alex, estás muy callado. ¿Quieres hablar del partido de la América o algo así? No, o de la FIBA. El que le estuvo diciendo mi América y esas cosas, de repente, créeme. Sí, es cierto. Mi América. Son rumores. Que le arriba la América y el Pachuca. Mi Pachuca. Sí. Ahora que ya está colaborando. Bueno, el Pachuca a lo mejor sí. No, ese sí ni. Mi Pachuca y mi León también. No, el León es tuyo. Espérate que hay otro que está en ascenso que también es de ellos, ¿eh? Ah, no, pero. Entonces, no, pues ahí da agua. No, por eso yo ya dije Pachuca en todo caso, nada más. Pues no vi el partido, pues me fui al básquetbol, debo decirlo. Pero cuando salí, inmediatamente pregunté por el resultado. Y pues, más que todo lo que no vi del partido, puedo rescatar. El resultado obviamente es muy importante porque sabíamos que Lobos a lo mejor iba a ganar, o era muy factible que lo hiciera, porque también Alebrijes iba a sacar el resultado, y porque también la liga en realidad está como que muy como siempre, pero está con los punteros, tres son de 14 puntos, me parece, los de otros tres así de 13, y así, ¿no? Está muy, muy pegada, muy nivelada. Y una derrota contra ese tipo de equipos que van abajo, pues si hubiera bajado algo, ¿no? Un escalón o varios escalones, que al final de cuentas sí termina afectando. Pero sí rescato eso, rescato lo de Kevin, porque también en algún momento a mí me dijeron que Kevin era un troncazo y que no había hecho nada, que tres goles en un año, o dos goles, no me acuerdo cuántos eran, pero bueno. Como que lo comparaban mucho con el torneo anterior, que estuvo mucho tiempo siguiendo a Lojero precisamente, y creo que pues sí, ¿no? O sea, comparar el nivel de Víctor con Kevin, que va empezando, pues era muy complicado, y sin embargo yo creo que lo hizo bien, ¿no? Pensábamos en el nuevo refuerzo, pero no supe si llegó a Tamaulipas o no ha llegado. Eso también me llama la atención, digo, al menos que estuviera en las gradas, pero creo que ni siquiera fue así. Creo que va a llegar a Aguascalientes directamente, y bueno, es lo que puedo decir respecto al Corre, que pobre Corre, porque generalmente era un equipo contendiente y ahora puras penas con ellos, que parecen al Cruz Azul en la primera, pero bueno. Que por ahí yo quisiera hacer el comentario de que hablaban ahorita, ¿no?, de todavía la inconformidad de la afición. Pero me vas a hacer enojar. No, ¿sabes qué pasó? Que Necaxa, bueno, sabemos que Miguel Fuentes no es un técnico que pretenda salir a comerse al rival y devorarse la liga y ser goleador de cada partido, ¿no? Contra los más flojillos o los equipos que van abajo en la liga. En este caso creo que así fue. O sea, Fuentes no exige demasiado al su conjunto. Incluso creo que pues un poco la misma tónica de lo que pasó el partido contra Zacatepec, porque Necaxa, te digo que se dio la iniciativa mucho tiempo al equipo local, y de repente sí se sintió peligro serio pues en la parte baja. Entonces Sin embargo, bueno, Correcaminos, el problema que trae es que no trae delantera. O sea, no hay quien meta como presencia en el área y que sea matón, ¿no? De así de goleador. Entonces, creo que en ese sentido por ahí fue que tuvimos la suerte en este caso de que le salió el planteamiento a Fuentes. Porque, o sea, viéndolo fríamente, es un 1-0 que casi al final del primer tiempo, que tratas de guardarlo hasta el final, ¿no? O sea, hace los cambios y para refrescar la delantera, y ahí es donde cae el gol de Kevin, pero es hasta el 85. O sea, en realidad sí se vio así como muy meticuloso Fuentes en hacer nuevamente los cambios, y creo que por ahí es donde va los comentarios que estaban mencionando hace rato, ¿no? A diferencia de la vez contra Zacatepec, donde les digo, fueron algunos errores, pero que al final de cuentas fue un golazo del jugador aquel, Cañero. En este caso, pues no tuvieron suerte ahora los de Correcaminos, pero de nuevo, o sea, se ve un conjunto que no sale a matar al rival de primera, ¿no? O sea, como que lo va trabajando y así va sacando el resultado. Entonces, a lo mejor queremos un Necaxa mucho más mandón, pero a final de cuentas está sacando el resultado y quizás es cuestión de estilo. Ok, es que ya le iba a decir que estaba ya a favor de toda la gente que ya dice cosas de las victorias, no puede ser, mundo, ¿cómo? No, o sea, es como explicar, pues, o sea, es algo que pasó. Estás justificando. No, es algo que pasó, pero que, o sea, a lo mejor, sí, o sea, en particular ahora que no vieron el partido, o sea, a lo mejor viendo el puro resultado, uno podría pensar que pues fue sencillo, ¿no? Que finalmente Necaxa saca el resultado lógico, porque se va 2-0, pero ya en el modo en que se dio esto, pues hay ciertas cosas que pudiera dar lugar o dar pie a lo que están diciendo algunas voces. De todas maneras, creo que es injustificado porque al final de cuentas seguimos compartiendo el liderato del torneo. O sea, si tenemos afición mierda, por decirlo de alguna manera, decirlo de alguna manera, claro, nos estás diciendo que esa gente tiene razón quizá para hacer de esa forma. Mira, sin haber visto el partido contra el Corre, me parece que es un tanto diferente a lo que pudiera haber pasado con Zacatepec. Con Zacatepec vimos a un equipo cañero que se le encerró a Necaxa, y al menos los minutos que yo vi de partido, vi a un Necaxa ofensivo intentando, quizás sin mucha idea y lo que quieras, pero intentando ir al frente a conseguir el gol, hasta que cayó, no sé, a falta de 7-8 minutos para que acabara el partido, y ya después vino el error, los errores defensivos y el empate, ese golazo. Aquí me parece que es un tanto diferente, ¿no? Porque no creo que Necaxa hubiera sido tan insistente como fue en esos minutos finales contra Zacatepec, pero ya a favor desde el primer tiempo. El equipo consintió al rival y todo lo que tú quieras, pero sí me parece que es un tanto diferente. Y me parece que cabrían los reproches si tal cual como en este partido, como sucedió contra Zacatepec, hubiera caído el empate por disputa, por falta de ajustes, por lo que me digas. Si hubiera caído el empate, me parece que sí que se tenía que haber ganado, y él fuera Fuentes, y lo que me digas. No así, cuando finalmente sentenciaste el partido, metiste otro gol y ganaste. Sí. Entonces, me parece que no hay razón, más allá de funcionamiento o de lo que le guste a X o a Y, me parece que no hay razón para quejarte del técnico y del equipo y de un resultado cuando ganaste de visitante otra vez en el torneo. Sí, no, o sea, yo te digo, o sea, a mi gusto, o sea, no fue el Necaxa que me gustaría ver, pero a final de cuentas saca el resultado y eso ya es suficiente, ¿no? O sea, también no apoyo las reacciones desmedidas de los fuera Fuentes. O sea, eso se me hace ilógico y que no cabe de ninguna manera, aun si se hubiera perdido este partido, por ejemplo, ¿no? Nada más es como mencionarlo, puedes dejarlo ahí sobre la mesa que sí, no, o sea, no es mi estilo personal, no fue una caja que me gustara particularmente. Pero pues qué chido que sacaron la victoria, nada más. Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo leí un comentario también de un amigo de Taker. Pero es cierto, amigo, ¿verdad? Es que Taker tiene muchos amigos. Sí, sí, es de verdad. Aquí en Facebook vi uno en el que pues decían, ahora qué le van a decir al profe Fuentes, ¿no? Se ganó el partido y no sé qué. Y entonces le contestaron que le extrañaba eso porque era todo a Manuela Fuentes, o que no había visto a esos técnicos dirigir al equipo, ¿no? Entonces, yo contesté ahí que simplemente la gente sigue en su pues sueño o burbuja o lo quieran ver de que el equipo no es de liga de ascenso. Yo creo que ya sabes quién es Baker, pero bueno, que el equipo no es de liga de ascenso y que es un equipo de primera división y como tal debe arrollar en todos lados aquí en esta liga y no debe perder nunca y odia a Víctor Lojero también y su nombre empieza con S, ¿verdad? Sí. Y okay. Pues el caso es que no comprenden que Necaxa está peleando como todos los equipos de ascenso, ¿no? O sea, el equipo es un equipo de ascenso y no lo terminan de entender y yo no sé cuándo lo van a terminar de entender que se compite en una liga de ascenso y que es un equipo de ascenso y que es una era distinta y ya hay muchas cosas ahí. Y que por eso también se combina con este asunto de que ya tienen también pues pleito casado con Miguel Fuentes. Ya hasta cuando gana, imagínate. Pues es complicado así, ¿no? Porque al final de cuentas, ahí no le puedes reclamar nada y lo dijimos en el programa anterior. Está en primero, bueno, en segundo por goles. Pero pues ahí está, ¿no? Está cumpliendo, está caminando, va el equipo ahorita va bien. Va en el proceso, va en el camino correcto. Ya se le criticará duramente cuando, si es que llega a pasar, que no creo, pero si se queda fuera de la liguilla o se queda eliminado ya en la liguilla o no se consigue el título, lo que sea. Ahí sí será juzgado y entonces sí se evaluará si debe irse o no, ¿no? Pero hasta el momento creo que no hay nada que reprocharle al equipo ni al entrenador y creo que ese aspecto ya no lo ve el aficionado de Necaxa, digamos, promedio, ¿no? Hay otros que sí y hay otros que de verdad ya están contra él completamente y todo lo harán mal, y todo lo ven mal, perdón, pero bueno, no sé si... Sí, está claro que hay quienes les parece mal todo lo que pasa, ¿no? Todas las decisiones que se hacen, todo, cualquier resultado, todo está mal aparentemente para muchos, y pues tampoco se trata de decir que todo es perfecto ni color de rosa, pero me parece que es irse a los extremos. Sí, pero bueno, creo que pues a final de cuentas eso, lo que nos queda de este partido es que Necaxa mantiene la punta, digamos, de la competencia, empatada en puntos con Lobos y con Alebrijes, pero pues por diferencia de goles está en segunda posición. Sí, además, oye, piden la cabeza de Fuentes ahora que ganó y que el equipo es segundo lugar, pero no piden la cabeza de Miguel Acosta, que sacó 2 puntos en el torneo sub-13. Miguel Acosta es el técnico del equipo sub-13, ni de Hugo Saucedo, que es el técnico de segunda división, que ganaba 2-0 al Atlas y perdió. ¿Por qué esas cabezas no las piden? ¿Eh? Explícame. No sé, creo que ni las conocía. Pero bueno, okay. Pues ya vamos a lo que sigue, ¿no? Lo que okay. Sigue es la tremenda Copa Pat, la cual detesto más que nunca, pero bueno, vamos a la Copa. Vamos con la Copa MX. Okay, Copa MX, jornada 5, partido de ida de la llave 3, como pomposamente se le llama esto. Necaxa visita el estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec. Obviamente visita a los cañeros del Zacatepec este martes a las 7 de la noche. La transmisión va por TVC Deportes, digo de una vez antes de que se nos olvide. Y la verdad no sé si van a escuchar esto antes de ese partido o después de este partido, pero bueno, igual vamos a hacer nuestro previo. ¿Qué podemos esperar de esta visita a la selva cañera? Cuetones y fiesta. ¿Mexicana? Es mexicana, sí. Pues es un partido de equipos eliminados, o sea, ya no hay nada que pelear en ningún caso. Y entonces, pues yo esperaría que jugara a lo mejor Lojero, que no jugó contra Correcaminos. Chaurán quizá que esté también ahí, el nuevo refuerzo hondureño y nuevo ídolo de todos, porque es seleccionado de Honduras. Él también que juegue. O que se vea, ¿no? Que trae. Y pues nada, un partido como de preparación, digamos, uno así hay que verlo, ¿no? Como un partido que tiene que cumplir y ya, ¿no? Claro, esperamos que el equipo gane como siempre, pero pues más que eso me gustaría ver que el funcionamiento el equipo se repitiera, y en un ratito vamos a hablar de eso, pero bueno, que las líneas se mantengan como las está trabajando el técnico Miguel Puentes. Y bueno, el resultado creo que, aunque suene muy trillado, ya es como un partido de esos amistosos, el resultado termina siendo lo de menos, ¿no? Sí, quizás el mismo hecho de que sean equipos eliminados nos permitan esperar o desear que sea un partido mucho más vistoso, ¿no? Más relajado pero con la ansia, pues, de los jugadores, de que a lo mejor a muchos se les está acabando ya el 20 con el equipo, y a lo mejor esto sería la última llave para mostrar algo, ¿no? Para demostrar que pueden o que merecen mantenerse en el conjunto y que puedan seguir teniendo continuidad. Incluso para los jóvenes, para demostrar que necesitan ver más oportunidad en el primer equipo, en liga. Y pues por ese lado creo que espero que sea atractivo. Pues sí, esperar a ver si se da el debut de Brian, del Brian en este equipo. Y pues a ver, a lo mejor a Kevin a verlo un poco más más rato en el campo. Pues nada más, bendito Dios, ya se acaba esta Copa MX y ya esperemos le pongan toda la carne al asador en la liga y ya. En lo personal me parece que, bueno, no sé qué tanto pudiéramos pensar eso que dices, Murdoch, de que puede servir para que los jóvenes reclamen alguna oportunidad o para que fulano o sutano se muestre. En teoría, pues sí, el hecho de que son dos cuadros eliminados, pues sí, te daría esa opción de que sea un partido abierto, quizá no tan trabado, pero no sé qué tanto puede hacer eso, porque seamos honestos, cada semestre, cada torneo de Copa llegamos a la jornada 5 eliminados, y cada semestre llegamos a esa última llave pensando lo mismo. No, es que a lo mejor se muestran y no pasa nada con el equipo en la Copa, ¿eh? Es una realidad. O sea, la Copa no interesa. Y lejos de servir, estorba, me parece. Ahora, respecto a lo que decían de cohetes y eso, pues igual ya hasta se presta, ¿no? O sea, un equipo juega de verde y el otro es rojiblanco, entonces ahí hasta tenemos los colores patrios en la cancha. De hecho. El pasto también es más, verde, ¿no? Que salgan todos con bigote así de ese anchote y con sus sombrerotes a jugar. Estaría bueno. Aunque sea para la foto. No, pero ya en los protocolos de la... Ya no dan chance, ¿verdad? De la liga ya no lo permiten. De menos el mostacho, así. Sí, de menos deberían dejarlos. Sí, sí, sí, pero bueno, yo nada más rescatar que, o sea, sí, sí me gustó ver en esta edición de la Copa a un Treviño, a Trevi, el mismo Valdivia, el Tripas, me pareció un buen highlight del Necaxa de esta Copa, y espero que también le metan ganas el Alan García, pues no sé, esos jugadores que más o menos tuvieron actividad en esta Copa y que destacaron, me parece, por el funcionamiento que tuvieron. Ahora, si escucha a la gente este programa, o este programa sale después de que se juegue ese partido de Copa, es importante que olviden lo que estamos diciendo y la gente está consciente de que si ganamos, tienen que hacer de cuenta como que dijimos que eso iba a pasar, ¿no? Pues me parece ganable. No sé cómo esté la situación de bancas de Zacatepec. No sé si tengan un equipo tan amplio como lo tiene Necaxa, como para armar dos equipos. Y pues, no creo. Porque sí tienen tienen mucho que preocuparse por lo que estén haciendo en liga, porque pues van levantando y quieren pues sumar puntos, ¿no? Para buscar pelear algo en este torneo. Tampoco creo que lo hagan. creo que entraron a la séptima posición, ¿no? Pero bueno, falta más. Para ellos sí falta mucho, o sea, y además no hay equipo, o sea, de verdad no tienen mucho equipo. Yo creo que van a jugar con si acaso, 8 titulares y 3 a lo mejor. Sí, me parece que Zacatepec es de esos equipos que están para completar la liga, nada más. O sea, no va a ser un equipo contendiente ni siquiera en la liga. Entonces, pues por ahí, como a manera de consuelo, me parece que pudiera ser una buena llave nada más, pues que valga la pena, ¿no? Si los que vayan al estadio, o los que vayamos, o sea, yo espero estar en el de vuelta. Tú ya no puedes ir, ¿no? Ah, sí, voy a ir, me vale que... Aunque sea de copa. Para despedir a alguno que otro que ya no va a haber acción el próximo torneo, me parece, con Necaxa. Ok, digo, al menos que no quedemos último de grupo, ¿no? Ahorita no somos último de grupo y al menos que se mantenga eso. Sí, sí, sí. Pues sí. Nada más. De alguna manera mostrarle al equipo de la división que pues está abajo de nosotros en todo torneo, ¿no? Porque aprovecharnos de ellos y adornarnos teniendo 7 puntos más de los que tenemos, quizá. Sí, eso estaría bien. Y que lo que pasó en el Victoria bueno, fue un accidente, nada más. Ah, eso ellos lo saben también, compadre. Eso lo sabemos todos. Ok, creo que hasta aquí el previo de Copa MX. Sí. ¿Están de acuerdo, señores? Fanny, ¿qué sigue? Ahora el partido de la semana. Ajá. ¿Qué sigue, muchachos? Sigue la liga, ¿no? Otra vez. Pues la liga, exactamente. El partido que importa esta semana y que viene contra, nuevamente, contra un rival que anda en vuelos bajos, me parece. Este sábado a las 5 de la tarde, sábado 19 de septiembre, Necaxa recibe a Coras de Tepic, 13º lugar de la tabla general, en el Estadio Victoria. Necaxa estará a prueba porque Murdoch ya dijo que le vale y va a ir de cualquier manera. Sí. Transmisión por Sky Sports. Señores, ¿qué esperamos del partido contra Coras? A diferencia de lo que de analizar el partido como todos, vamos a analizar la posición en la cual va a estar Murdoch, para que no afecte al desarrollo del equipo. Que esté cerca del baño, ¿no? Sí, cuando estén en el área, mundo, recuerda que volteas. Me voy a quedar en el túnel. Ahí parado. Ajá, ándale. Sí, sí. Si la agarra Coras, güey, perdón por lo de güey, si la agarra Coras, te metes al túnel, así en chinga, corres, órale. Sí. Para que falle. Ok. Exacto. Si marcan, te vas. A favor, sí, que aunque después quieran correr al profe por no haber goleado. Y, por favor, por lo que más quieras, trata de, si es que juega a Ixijara, trata de no verlo, porque si de por sí, siempre que juega con Coras anota y se lo anulan, con tu suerte, Murdo, se va a lastimar y se va a romper la pierna ahí, que esta vez algo malo le va a suceder. No, entonces sí, mejor velo y sí. Que algo malo sea ahí. No, pues ya antes de entrar al tema, pues quería preguntarte, Murdo, tras 8 fechas. Van 7, compadre. Bueno, para entrar a la 8. ¿Cómo ves al equipo ya, o sea, en el sistema de juego? Porque es como que el que más sabe. Y que finalmente ya empezó como que a alinear seguido a los jugadores. Ya tiene como que una base, tanto de la formación como de la alineación. Entonces, para mucha gente que está preguntando a qué juega Fuentes, bueno, creo que tú nos puedes explicar un poco esa situación, ¿no? Sí, finalmente, creo que el parado que más ha adoptado es de con línea de 5, y parece que sería más conveniente mantenerlo. Hablaba Taker de que el año pasado la característica de Fuentes fue que estuvo como intentando y no repetía alineación de una jornada a otra por alguna causa o lo que quieran, pero eso incluso movía los parados, ¿no? Y los funcionamientos y cómo pues llegó como con cierta inestabilidad hasta la liguilla. O sea, hablábamos de, por ejemplo, de Tata, de que no había jugado o lo tenían sentado o castigado o no sabe qué, que no jugaba para el final de la fase regular y en liguilla fue pues de la gente importante, ¿no? Que le da incluso el título al equipo. En este caso creo que vemos a un Necaxa mucho más maduro en cuanto al sistema que está manejando ya Fuentes. Sí, ciertamente tiene alternativas, ¿no? De que si se va perdiendo y a cómo se dan las situaciones del encuentro, va haciendo modificaciones sobre la marcha. Pero en general me parece que ya tiene su cuadro base y eso le permite pues ya dar cierta continuidad. Quizás en este caso el problema que ha tenido Necaxa es mucho más extracancha, ¿no? Con todo lo que sucedió con los jugadores, que a final de cuentas le tuvieron que mover el esquema y a lo mejor los relevos incluso. En particular, bueno, la situación también con lo de los porteros. Hablábamos de que el Chivo parecía el inamovible y que solo una lesión podía quitarlo de esa titularidad, y al final de cuentas así pasó. Vino la cuestión que hubo que ajustar cuando entró Hugo Hernández, que era el refuerzo, y al final de cuentas vemos al Güero, que ya lleva varias jornadas empezando como titular, y que parece también ya está solidificándose ahí en la portería, ¿no? Entonces, bueno, eso quizás es lo base, el portero. Después, pues ya lo que mencionaba antes de Ramos, González y el Beto Padilla en la defensa, que me parece le dio solidez como esperábamos con la entrada de Marcos González y pues con el poderío y la personalidad del Beto y de Carlos Ramos. En medio campo, eso sí, están fijos desde hace un buen rato, el Perrito Sánchez, que es un jugadorazo que no lo subestimamos cuando llegó hace un año y ha demostrado que es un señor, pues, de la media cancha, que mueve al equipo, que te sabe armar jugadas y que recupera balones, ¿no? El mote del perro, pues, no es como gratuito. Y por ahí, pues, abiertos, quizás la cuestión más polémica es poner como lateral, como carrilero al Pipe Gallegos, pensando que era un jugador un poco mucho más a la ofensiva, y de repente ha empezado incluso como lateral izquierdo. Creo que se ha solidificado y ha ido mejorando el Pipe en esa posición, y en este caso, en este torneo, ha tenido incluso pases claves para asistencias a gol, ¿no? Entonces, ahí, en el caso de Alafita, creo que es donde vamos a ver qué tanto se mantiene ahí en esa posición, o si Brian va, Bekeles, el hondureño que acaba de llegar, va a adoptar ese costado de la cancha. Y por último, pues en la delantera, Prieto como punta y Barraza más abierto, y atrás de ellos el ajuste que se hizo con la Pulga Gómez, porque a final de cuentas Lojero no funcionaba como tal, ni como extremo, ni como 10. Creo que a final de cuentas ha sido mucho más productivo la Pulga Gómez ahí como extremo izquierdo, un poco más abierto o atrás de los delanteros, con mucha movilidad, con capacidad para moverse detrás de Barraza y de Prieto. Entonces creo que eso le ha refrescado el ataque a Necaxa, lo ha modificado, y de todo lo que padecimos el torneo pasado, creo que en este se ve que se está consolidando ese sistema en el parado de Miguel de Jesús Fuentes. ¿Qué? Ya. Creo que se durmió Baker. Pero bueno, entonces sí, yo creo que eso es importante, porque se decía mucho que no se tenía un estilo, que se jugaba a lo loco, y bueno, creo que finalmente con los refuerzos que llegaron y con digamos, la nueva sangre que ya tiene Necaxa, se mejoró en ese sentido, y también un poco en el sentido de como que ya estaba muy, muy maleado, digamos, por así decirlo, el plantel, por tanto golpe que se tuvo con la anterior directiva también, y bueno, fue un poco de renovación, y creo que está rindiendo frutos. Poco a poco se ve, creo yo, un mejor equipo, y es una buena oportunidad para que otra vez en casa se recupere esa confianza, lo que tiene que hacer Necaxa siempre, que es ganar en el Victoria y defender su estadio como debe ser. Aunque esté Murdoch ahí presente, pese a ellos, sí. Sí, entonces, pese a que esté Murdoch y que el cemento lo hayan hecho con Cruz Azul, el estadio, pese a todas esas maldiciones, debe ya jugar y saber que van a ir equipos a encerrarse, a sacarle el resultado, el punto, lo que sea, y tener la inteligencia suficiente para abrir esos cerrojos y ganar los partidos, ¿no? Como lo hizo con San Luis. Creo que Coras es un rival que se presta para ello, no es el mismo Coras que llegó a la final con nosotros, no es el que compitió hace un año de esa manera, entonces creo que se preste el partido para que una vez más Necaxa reafirme, porque es de los primeros lugares, y en una de esas, bueno, escaparse sobre todo sus demás perseguidores. Creo que el partido, para mí está claro, se debe ganar sin pretextos. O sea, olvidándonos de lo que decía Alex, de la maldición que pueda haber, del cemento Cruz Azul con el que hicieron el estadio, de las encerronas del rival y de Murdoqueras, pese a todo ello, creo que el partido se tiene que ganar sin pretextos. Ya lo dijo también Alex, es un Coras disminuido, perdón. No es el mismo Coras que fue protagonista en la apertura del año pasado. Y me parece que al igual que el Corre, fue un equipo que sufrió mucho el pasado verano y su plantel es más débil de lo que fue hace apenas un par de torneos. Entonces, me parece que Necaxa tiene que ser paciente, tiene que ser inteligente, y me parece que es obligado el triunfo. Y quizás a diferencia de lo que pasó de nuevo, el último referente en casa, pues fue lo que pasó en Zacatepec. Tomárselo en serio, ¿no? A pesar de que Coras es un rival que no conoce la victoria en este torneo, o sea, lleva 0 victorias, 5 empates, es lo único que ha sabido hacer, sacar empates, y una derrota, pero nada más una derrota. Entonces es como, es engañosón este equipo, y hay que saberlo abrir desde el principio. O sea, ahí sí, ahora sí salir con mucha más hambre desde los primeros minutos para establecer condiciones pronto. Si te permites que se te encierren tanto, y le das, conforme pasen los minutos sin tener llegadas Necaxa, le va a aumentar la confianza a la defensa de Coras, y eso puede jugarnos en contra a la larga, ¿no? Entonces, ojalá sí se encuentren pronto ahí la delantera con Prieto y Barraza, que han dejado de lado los goles un poco en estas últimas fechas. Esperemos que lo reencuentren para que se abra en pocos minutos la muralla que van a poner ahora los de Coras. Fuera Prieto, fuera Barraza. Hay que empezar a reventarlos, ¿para qué no meten goles? Fíjate, Prieto nos ilusionó, metió 4 en los primeros 4 partidos y luego nada, papá, nada. O sea, lleva 3 partidos sin marcar. Sí. Ah, pero no fuera Lojero, porque ya estarían ahí algunas personas diciendo que se hace chiquito, que a la menor no, etc. Sí, sí, sí. Lo bueno es que ha respondido. Saludos, chico. Que ha respondido a la Pulga, que me parece anda en buen momento y se está echando las riendas del equipo ahí en el medio campo, insisto, junto al Perrito. Ok, de acuerdo. Que ustedes, me imagino que también esperan el triunfo, ¿no? Sí, sí, yo creo que pese a todo, debe sacar la victoria. Ok, ¿tenemos que agregar algo más de este partido? Nada más revisando la plantilla, creo que no hay nada sobresaliente por parte de Coras. Sí, sí. No hay exjugadores de Necaxa en entrada. Tampoco, entonces yo creo que son mucha chaviza de las fuerzas de Chivas, ¿no? Convenio con las Chivas. Ajá, sepa. Es que eso creo que ya no, creo que eso fue el año pasado nomás y ya. ¿Ya? Entonces, sí, creo que les quitaron a todos y ya fue cuando disminuyó la calidad del equipo. Y que por eso se están rascando con sus propias uñas ahora, entonces. Pobrecitos. Sí, sí. Mejor para nosotros. Porque yo por ejemplo, el otro día vi justamente al que falló el penal en la final, está en Guadalajara ahorita, Basulto. Uh-huh. Entonces, creo que sí, varios jugadores, tal vez el Bofo sigue ahí porque ese ya está perdido, ¿no? Pero varios, ¿no? Porque incluso el que metió en aquella final el gol de tiro libre, Luis algo, no recuerdo el nombre, él también se fue, no, Raúl López, él también se fue a Chivas, ¿no? También estaba ya sí, en el sí, primer sí. equipo de Chivas. Entonces te digo, ya creo que ya no hay jugadores, digamos, que tienen experiencia así muy, muy grande. Quizás el nombre más reconocido, pues está en el banquillo, ¿no? El técnico es José Luis González China, auxiliar Héctor el Ruso Adomaitis y Pedro Muñoz. O sea, quizás son los es más reconocido el nombre de, y eso pues por el antaño, por su pasado, que en realidad lo que pueda mostrar Corazón más en nombres. Más por lo que fueron como futbolistas que sí, como técnicos. Entrenadores, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, numeritos, señores, ya lo dije, Coras, ese es un dato que se me pasó a mencionar. Coras no ha ganado en el torneo. Tiene 5 empates y una derrota nada más. Por ahí tiene un partido pendiente contra Cafetaleros. Entonces Coras llega con 5 puntos como 13º lugar general. Su máximo anotador es Juan López con 2 goles. Y Coras tan solo ha metido 4 goles en lo que va de este torneo. La serie contra Necaxa, pues es una serie con pocos partidos oficiales. Son 6 partidos, 1 triunfo de Necaxa, 2 triunfos de Coras y 3 empates. En esos partidos Necaxa ha metido 7 goles, Coras ha metido 10 y son 3 los jugadores del actual plantel de Necaxa que le han marcado a Coras. Víctor Lojero es el que más lo ha hecho con 3 goles, Kevin Chabonant con 1 y el capitán Raven Luis Alberto Padilla, 1 también. Por ahí aparece también Jonathan Goncalves, Tata, y Carlos Hurtado, ahora jugador del Zacatepec, con 1 gol. Nada más, hay poco, hasta en esto hay poco de Coras. Y pues Coras también es un equipo de reciente creación en realidad, por eso pues no hay mucho antecedente y pues ya creo que no habría mucho más que decir. Sí, sí. Yo ahorita que estaba viendo eso sí me puse a pensar qué hubiera pasado si Coras gana esa final y luego juega contra Dorados y llega a ascender, y si no tienen dinero ni para estar en ascenso, ¿cómo iban a mantenerse en primera? Son de esas cosas que yo no comprendo, pero bueno, es para el tema de otro podcast, porque sí, es que no puede ser que compitan equipos así, pero bueno. Y eso que cuando se hizo la reestructura de la liga, pues, se supone que se trataba de evitar eso. Ya ves, llegas con 2-3 billetes por delante y ya no importa lo demás. No importa el código de ética ni los reglamentos. Sí, no, pero bueno, aquí estamos nosotros. Ok, a lo que sigue, señores, quiniela. Fanny, por favor. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Quiniela PR, jornada 8. No, es que no me fue bien en la quiniela. Bueno, me fue más o menos, pero... Me fue más o menos, pero... Oye, pero no, cometimos un error, ¿no? Murdock, dijimos la semana pasada que la de Alex era la que iba por la Versus. No, y no es cierto. Iba a cualquier otra. Dijimos que la de Alex era la que no iba. Maldita sea. Alex, Alex. Ay, Alex. Murdock, creo que tú tuviste 2 cuando te tocó. No, bueno, ya, mire, mejor así lo dejamos. No quiero que me recuerden un episodio triste. Si estamos sufriendo por un 0 ahí que hubo, no recuerdo de quién, pero bueno. Ha de haber sido Mónica. Ok, resultados de la jornada 7, señores. Vamos a empezar con la Versus, ya que estamos hablando de nuestras miserias en la Versus. Esta jornada, Casa de los Rayos 5, Pasión Rojiblanca 4 y Fuerza Rayos TV 3. Total, señores, hubo cambio de líder. La Casa de los Rayos 18, Fuerza Rayos TV 17. Y con calma, con paso ahí firme, vamos, ahí vamos. Pasión Rojiblanca con 16. Nos va a representar, de una vez lo digo, Mónica, nuestra chica Rayo, nos va a representar en la jornada 8. Pero antes de ir con ello, vamos a los resultados de la quiniela PR, digamos, estándar. Una vez más, mi manager Kazu, 6 aciertos, la ganadora de la semana. Detrás vienen Gutenberg, David Mota, José Enríquez, Paco Rayo, Arturo Reyes, Kirin, Murdoqueras, Mónica y un servidor con 5. O sea, varios hicimos 5. Después viene EJLC y Luis Redonda con 4. También Don Alex Rodríguez, 4. Fanny tuvo 3, La Afición tuvo 3, Charlie Rayo tuvo 3 y Hugo Arias tuvo 2. Señores, y adivinen quién tuvo 0. ¿Quién? Adivinen. Empieza su nombre con A y acaba con Antonio. Su apellido empieza con L y acaba con una. Antonio Luna. Ahora sí que ya vamos a agarrarlo de botana, ¿o qué? No mandó quiniela, está haciendo lo necesario para que nombremos el 0 en la quiniela PR como un luna, así como tenemos un murdo que es un 1, pues un 0 puede ser bien un luna, ¿no? Creo que sí, ya. Te digo. Ya me gusta ser botanero al tipo. Ok, así que podemos hacer una nueva encuesta y decir, ¿debe ser el 0 un luna? Voten. Sí. Llame ya. Al menos ya tiene 3 votos, ¿no? Sí. Ok. Globales totales de quiniela PR en este torneo. Nuevo líder, David Mota tiene 24. Detrás de él están ustedes dos compañeros, Alex Rodríguez y Mordo, que eras 23. Ya te alcancé. Detrás de ellos viene Paco Rayo con 22. Un paso detrás, Gotitenberg, José Enríquez y un servidor con 21. La Afición tiene 20. Mónica tiene 19. O sea, está, dense cuenta, está como la liga, tal cual. ¿Así? De 1-1-1. Diferencia de un punto. Después viene, exactamente, Hugo Arias con 17, Luis Redonda 14, EJLC 12, Casu, Antonio Luna y Arturo Reyes 11, Alejandro Román 7, Lalo Merodio 6, Kirin 5, Beto Rayo 4, Charles Rayo 4, Edgar de Luna 3, Apolo Valdés 3, y finalmente Sotanera General Fanny con 3 aciertos. Eso es todo en cuanto a resultados. Pues vámonos entonces con la que será la jornada 8 de la apertura 2015 del Ascenso MX. Entonces, si ya están listos, empezaremos entonces con un duelo interesante entre Lobos BUAP recibiendo al Celaya FC. Lobos. Ok, la quiniela de la afición la va a hacer arroba estrambótico 30, Beto Estrambótico, vamos a decirlo. Sí. Él va a hacer la quiniela de la afición. él pone Lobos también, y nada más, todavía no tenemos la de Mónica, la está analizando para ponernos ya en la cima de la versus. Ay, eso suena medio raro, pero bueno, vamos con... Oh, dije cima, no punta. Mineros de Zacatecas recibiendo a los poderosos cafetaleros. Mineros. Chula. Mineros. Mineros, no es rival. Estrambótico también dice Mineros. A ver, este está bueno. Los potros de hierro del Atlante recibiendo al Correcaminos. Atlante. Yo voy a empate. Yo voy a Atlante también. Estrambótico va Atlante. Luego, los Leones Negros de la UDG recibiendo a Cimarrones de Hermosillo. Leones Negros. Creo que van a empatar. Yo voy Leones. Estrambótico va Leones. Seguimos con Mérida FC recibiendo a los Cañeros Zacatepec Siglo XXI. Mérida. De empate. Yo voy a ir Cañeros. Ok, Estrambótico va a empate. Luego el que nos toca, Necaxa, recibiendo a Coras de Tepic. Necaxa. Necaxa. Necaxa. Estrambótico va a Necaxa. Ahí está, esperemos. Atlético San Luis recibe a Murciélagos. Empate. ¿Otra vez va San Luis de local? Bueno, yo voy Murciélagos. Yo voy Murciélagos. Estrambótico va a empate. Y por último, este también va a estar bueno. Bravos de Juárez recibe a los Alebrijes de Oaxaca. Juárez. Bravo. Híjoles. Yo voy a empate. Ok, Estrambótico va a Alebrijes. Va por la chica. Oye, es el líder. Espérate. ¿Y qué? Este va a estar bueno ese. Ok, nada más. Oye, hay que mencionar lo de... Creo que está muy parecida a la de todos. No sé si es tan clara esta jornada o si todos vamos a hacer el ridículo. Pero hay que recordar, ahorita que dijimos Necaxa y todos dijimos Necaxa, Necaxa. Hay que recordar que Fanny le dio el empate al Corre y falló. Así es. Sí, es karma. No hay más. Karma. ¿Cómo puede ir contra el equipo, verdad? Es sí. Como cuando dije que Juárez le ganaba a Necaxa y Necaxa fue y dio un partidazo a Juárez y ganó. No, a mí me confesó que... A lo mejor que... lo que hay que hacer es que uno debe ser Contreras y entonces a lo mejor gana. Así que hay que empezar a sacrificarnos. Vamos a cambiar esta, porque aparte es de local, güeyes. Hay que poner coras todos. No, que te digo que andaba fina, pues, en los vaticinios, porque dijo que iba que el América iba a perder con el Tigres. Digo, que iba a ganar contra el Tigres. Y ya ves cómo le fue. ¿Cómo le fue? No, pues le expulsaron a dos al América y perdió en casa, en el Azteca, contra Tigres. Ah, ¿sí? Pero bueno, sí, no, dijo que se iba a retirar ya de las quinielas, entonces a ver si es cierto. Afanar. Ok. ¿Qué sigue, señores? Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Pues quedan saludos. No sé si hay algunos en Twitter. Hay como 1500, pero no los podemos leer todos. A ver, en Twitter, mientras ven si hubo algo en el blog. Creo que no recuerdo. En el blog, en el podcast. Okay. Perdón, perdón, pues, ibas tú mientras. No, échalos. Es que, bueno, nada más hay un par de anónimos que se pelean entre ellos, que no tienen mucha trascendencia. Pero sí quiero mencionar a tu manager, a Kazu, que entró nada más para, y le agradezco, ¿verdad? Su sabiondo comentario que dice, yo sé que no hacen recuento de votos porque les cuesta a la empresa, pero todos vamos a cerrar los ojos y al abrirlos queremos ver los votos que le robaron a Murdoch. Muchas gracias, Kazu, yo sé que estás de mi lado en esto y que, pues nada, gracias. Pero si votó por mí, votó por Fanny, no, ya no sé, maldita sea, esa derrota me afectó. Pero bueno, es lo único que hay ahí en el post del podcast anterior. Ok, todo eso. En Twitter, con el hashtag podcastpr, que nunca leemos eso, fíjate, decía Fanny, @FannyRayos, jajaja, excelente, muy buen podcastpr, y no me corran. En relación a lo que decía don Alex Rodríguez. La misma Casu, @Casurock, y Antonio Luna, @BotónAmarillo, decían ahí algo de lo del concurso de la voz más sexy del podcast PR. En relación a eso, Antonio decía, jajaja, ni la tengo sexy, ni participo en el podcast PR. José Enríquez, @José Enríquez_, terminando de escuchar el podcast PR 72, muy bueno como siempre. Gracias a Pasión Albinegra por los cuervos. Nuevamente, Casurock, @Casurock, dice, Hoy fue un gran día, martes de Podcast PR y el homenaje a Alberto Ruy en el Palacio de Bellas Artes. Salsa Búfalo nos mencionaba, @salsabúfalo, media semana y todavía no escuchan el Podcast PR de Pasión Rojiblanca. Aquí lo pueden disfrutar y enlazaba al episodio anterior, el 72. Denis Lechuga, @denisnecaxa. Los extrañé, pero ya regresé. Excelente programa, extrañaba escucharlos. Son un gran equipo, son un gran equipo. Un abrazo y muchos besos. Podcast PR. Rayo Vans decía, es Fuerza Fuentes. Con él no convences a la afición de contentillo, que hay que convencer. Fuera Fuentes, Fuerza Rayos, Podcast PR. No entendí. Y de hecho así se lo hice saber, porque me tagueó a mí. Entonces, bueno, pero es compa Rayo Vans. ¿Qué más tenemos, señores? Ah, las menciones, otras menciones. Jorge Zuleta, que normalmente dice que es de Forever Alone escuchar el Podcast PR los viernes. Él estuvo presente en el Marte de Gómez, entonces ahora lo cambió y puso Sábado de Podcast PR. Este es Jorge, es JG Zuleta, @JG Zuleta. Muy bien. Fueran, te digo que eran un montón. Y los Gotitenberg. Comentarios. Ajá. ¿También? Gotitenberg. Sí, eran pocos. ¿Ah? Eran pocos. Gotitenberg. @Gotitenberg. Dice: muy buen programa, chicos. Divertido como siempre. Y aparte menciona, gracias por mi saludo personalizado. Y pone, a Zuleta no le gusta esto. Ya saben que Zuleta siempre pedía su saludo personalizado. Sí. Oye, no sé, ahorita Gotitenberg ya no es Gotitenberg relojero. No sé en qué momento hubo el divorcio con el ahora ex capitán del equipo. ¿Ah, sí? ¿Ya es otro? ¿El capitán? Pues es Beto Padilla. Si Lojero no juega. No, pero su tweet. No, pues es que es nada más, acuérdate que era Gotitenberg Lojero, su dirección pues es @Gotitenberg, pero el nombre que aparecía era Gotitenberg Lojero, y el Lojero ya se perdió, por cierto. Ah, pues, eso, ¿quién sabe? Se va la fama, se va la titularidad y ya, se va el amor. Se va el amor. Ya, creo que ya. Pues ya, había otros, pero ya los perdí. No, pues nada más, saludos, no sé si lo mencionaste, José Enríquez. Ajá. Uh-huh. Por ahí hay otro que también ha estado como comentando, déjalo, lo encuentro. Un Canimario Cuarto, @Guajmario, con Q. Pues ahí saludos, que ha estado interactuando. A Sandra, una amiga de Gotitenberg, @Sanmubela, también ha estado ahí compartiendo comentarios. Luis Redonda, no sé, ¿quién más? Pues, no, creo que ya, ¿no? Sí, creo que ya. Si se nos olvida alguien, pues... creo que disculpa. Ya son los 9 que nos escuchan. Sí. Y si se nos olvida alguien, pues ya pues lo siento, lo sentimos, o más bien, pero son así, luego sí llegan un montón en Twitter que se van perdiendo porque empiezan a conversar y conversar y conversar. Oye, pues alguien tiene que contestarle a la gente, compadre. No puedo ser como ustedes que no dicen nada. Les dicen hola y ni siquiera contestan el saludo. Claro que sí. El problema es que luego hablan entre ellos y ya uno no tiene nada que ver. Vela en el entierro, pero bueno. Oye, aquí hay otro de Gotitenberg, ya me lo encontré. Dice, así estoy. Situación sentimental y tiene las casillas, ¿no? En una relación, casado, soltero. Y la última, la que está seleccionada, dice, escuchando el podcast PR. Ahí está, para los que por si preguntabas de del Lojero, ahí está tu respuesta, mano. Ok, y Jorge Zuleta respondía en eso, esa pregunta ni se pregunta, el mejor programa sin duda alguna. Esta fue la sección de flores, desde luego. Sí, muchas gracias. Hartas gracias. Y pues ya, y... no, vámonos despidiendo. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya, no sé. Va siendo hora de irnos, ok. ¿Con qué nos vamos, Alex? Nos vamos. Ah, perdón. Quiero mandarle un saludo al capitán Beto Padilla. Hermano, lo siento, alguien tenía que ganar y fue mi equipo. Es que por ahí hicimos una apuesta, ya les platiqué. Pero bueno, sé que el capitán cumplirá una vez más con lo acordado. Y ahora sí, Alex, decías que nos íbamos con... Oye, espera, perdón. ¿Qué pasó? Que el podcast pasado... ¡Por fin! No dimos nuestros twitters. Ah, sí, cierto, redes. Haz todo esto, sí. Ok, démoslas entonces. A mí me pueden encontrar... No, Alex, yo no. Ok. Las redes hay que decirlas, porque estamos ya no es horario familiar al parecer, entonces las redes son las siguientes. A mí me pueden encontrar @AlexDeRayos en Twitter y como LexPhoenix en Facebook. Un servidor Twitter @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Mí en Twitter me pueden encontrar en @murdoqueras y en Facebook, si son tan amables, denle like a Murdoqueras Cartoons. Ok, y oye, nada más por ahí mencionamos a Antonio Luna, lo agarramos de botana, pero también mandarle un saludo, por ahí él me hizo algunos comentarios del programa, se le agradecen siempre. Y pues ahora sí dejamos que hable Alex, compadre, ¿o qué onda? Ah, nada más, uno más. me dijo Arturo Reyes que también nos mandaron saludos en Casa de los Rayos, ya saben, sábado 9 de la mañana. O sea, que sí nos respondieron y que incluso también nos iban a pasar la factura de la mención en ese programa. Ahí te encargo, Alex. No hay bronca, mira, ¿cuántas facturas nos deben ellos? A lo mejor ahí salimos a mano. Pero bueno, ya nada más, ahora sí. Alex, hablaremos con el departamento legal de la empresa. Nos vamos con la... Ahí para todos los que dicen que son Forever Alone, pues... Y diciendo de una vez... Y todos, bueno, levantamos la mano. Sí, todos son Forever Alone, y bueno, tomando en cuenta que se va con cobras de Tepic, pues vámonos con esta rola de Maná, ¿no? En el muelle de San Blas, ahí esperen a su amor. A sus quereres. Que levanten la mano los Forever Alones de Casas. Ahí aguanten a que salga el podcast PR, va a salir, sí sale. Bueno, vámonos. Este fue el episodio 73 del Podcast PR. Nos escuchamos la semana que viene. Bye. Chao. Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Miles de lunas pasan. Tardes se anidaron.